FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Compañeros y compañeras, se me hincha el corazón y me tiemblan las piernas de la emoción de verlos acá resistiendo. Oíd el ruido de rotas cadenas, proclama nuestro himno patrio, nacido al calor de tantas batallas, donde generaciones de hombres y mujeres regaron con sangre el suelo de la patria. Hoy estamos todos consternados. No damos crédito a lo que nos toca vivir, padecer. Estamos angustiados. En el Congreso de Tucumán hubo conciencia política y responsabilidad histórica. Hubo decisión de los congresales de declarar la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur el 9 de julio de 1816. Declararon la independencia libre de toda dominación extranjera. Y hoy, 2018, nos movilizamos tras ese sueño inalterable, el mismo que empujara el querido José de San Martín al expresar su famosa proclama: seamos libres, que lo demás no importa nada. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Seamos libres, lo demás no importa nada. Palabras de Gerardo Romano en el discurso que pronunció en el acto del 9 de julio, en la 9 de julio, organizado por organizaciones sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos. En el cierre, cuando leía Gerardo Romano y Papa Leo el documento, estaban todos los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, hijos, APDH, un montón de organizaciones de derechos humanos que acompañaron a esa nutrida concurrencia que le dijo nuevamente no al FMI. Vamos a seguir con el 9 de julio, pero ahora sí estamos comunicados con Tomás Montenegro, secretario de organización de ATEC Chubut. ¿Cómo te va, Tomás? Hola, buenos días, Alejo, y bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, después de más de 100 días de lucha, de acampe, de cortes de ruta, de movilizaciones, de paros, han llegado a un acuerdo, ¿eh? La lucha tiene sentido. Tomás, bueno, ¿qué nos podés decir de esto? Bueno, la verdad que es verdad, después de un conflicto profundo y un conflicto difícil de salir por las características de un gobierno sin reacción política, de un gobierno sin interlocutores, de un gobierno que aplica el mismo ajuste que el gobierno nacional, nosotros decimos que lo que firmamos en la paritaria, después de un proceso democrático sindical, sí, se cortó. Ahora vamos a retomar con Tomás Montenegro. Seguimos un poco más del 9 de julio. Estuvieron actores, músicos, Miguel Ángel Estrella, Liliana Herrero, Teresa Parodi, actores, Alejandra Darín, Palomino, un montón de representantes de la cultura, porque fue un acto político, social y también cultural. Sabemos, los argentinos lo padecimos, lo vivimos, lo que es nuevamente tener en el país al FMI. Más ajuste, más despidos, más recortes. Y eso fue la manifestación, con banderas argentinas de miles y miles de ciudadanos diciéndole no al FMI. Mientras tratamos de comunicarnos de vuelta con Tomás Montenegro, de Chubut, tenemos que decir que ayer se presentó en la UMET nuevamente el relevamiento que haces de la situación económica, de la inflación, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Estuvieron en el informe del mes de junio Víctor Santamaría del SUTER, Nicolás Trotta, rector de la UMET, Héctor Daez de la CGT y Hugo Yasky, secretario general de la CTA. ¿Qué dice este relevamiento? Que la suba de precios de junio fue del 3,5%. Esta suba estuvo empujada por el impacto de la suba del dólar en alimentos y bebidas, transporte, en las prepagas, servicios turísticos. La comparación interanual arroja para este año, hasta el día de hoy, 29,5%, y proyectándola el 35% de inflación. Nada que ver con las metas y con las paritarias que quiere fijar el gobierno. Tomás Montenegro, seguimos. Bueno, sí, ahí se nos cortó, pero bueno, lo que venía reflexionando es esto, ¿no? Que después de un proceso democrático sindical muy importante, nosotros lo que firmamos en paritaria, lo que sentimos hoy los trabajadores de la educación de Chubut, es que se lo arrancamos todo al gobierno, que es un triunfo nuestro por las características de este conflicto, donde el gobierno no quería la apertura de las paritarias ya desde el año pasado, desde el fin del año pasado, donde cuando fuimos logrando diferentes pasos, desde lograr la apertura, desde lograr la no sanción, el no descuento, hasta lo primero que nos ofrecían, que eran sumas ínfimas y en negro, digamos, no remunerativas, logramos un aumento al básico y, lo más importante, la cláusula gatillo, que a nosotros nos va a permitir no perder ante la inflación, y bueno, recuperar un plan de refacción de escuelas, el transporte escolar gratuito para todos, y la estabilidad laboral para muchísimos compañeros, además de el no descuento de los días de paro. Así que en el contexto nacional que nosotros atravesamos, creemos que, como muchas veces lo dijimos y lo denunciamos en las movilizaciones de la CTA y de la CETERA, que fueron también muy importantes para poder visibilizar este conflicto, nosotros decíamos que Chubut era punta de lanza de un modelo de ajuste salvaje, ¿no?, que se aplica desde el gobierno de Macri hacia las provincias cómplices, pero que hoy también podemos decirle al resto de los compañeros y a una parte de la sociedad que está inmovilizada o estática, que es importante salir a la calle, que hay que salir a defender los derechos, que hay que salir a defender la dignidad de cada uno de nosotros como pueblo, como trabajadores, y que con unidad y con organización se puede ponerle un freno a este gobierno, y que, bueno, de eso se trata también, que empecemos a transformar y a cambiar nuestra realidad, peleando y defendiendo los derechos dignamente como lo hicimos. Entonces, también es un mensaje importante de que es necesario salir a pelear, de que la lucha tiene sentido, ¿no? Tomás Montenegro, muchísimas gracias. Me imagino la alegría de las compañeras y los compañeros cuando se llegó a este, ¿no?, que se aplica desde el gobierno de Macri hacia las provincias cómplices, pero que hoy también podemos decirle al resto de los compañeros y a una parte de la sociedad que está inmovilizada o estática, que es importante salir a la calle, que hay que salir a defender los derechos, que hay que salir a defender la dignidad de cada uno de nosotros como pueblo, como trabajadores, y que con unidad y con organización se puede ponerle un freno a este gobierno, y que, bueno, de eso se trata también, que empecemos a transformar y a cambiar nuestra realidad, peleando y defendiendo los derechos dignamente como lo hicimos. Entonces, también es un mensaje importante de que es necesario salir a pelear, de que la lucha tiene sentido, ¿no? Tomás Montenegro, muchísimas gracias. Me imagino la alegría de las compañeras y los compañeros cuando se llegó a este logro importante después de tanta lucha. Te mando un abrazo grande a vos, a todos los trabajadores de la educación chubutense. muchas gracias. Era Tomás Montenegro. Se ve que se cortó nuevamente la comunicación. Seguimos así en Canto Maestro. Vamos a escuchar Roberto Baradelli, su reflexión sobre el acto del 9 de julio. La patria no se rinde, no al FMI. Esto decía Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA. Primero decir esto, ¿no? A los despidos en TELAM, sí. Hay que marcar claramente, TELAM no es del gobierno, TELAM es del pueblo argentino y por eso hay que defenderlo, porque hay que defender el acceso a la información pública y además defender los puestos de trabajo de los trabajadores, pero no solamente TELAM, Radio del Plata, los compañeros de C5N también, que nos están pasando un buen momento, más... Decía los compañeros de Cipreva, más de 3.000 trabajadores de prensa en este periodo que han sido despedidos. Evidentemente hay una intencionalidad de concentrar determinado tipo de información adicta al gobierno. La patria está en peligro, por ejemplo, por lo que pasó ayer en Brasil. No es solamente la patria, nuestra patria, la Argentina, es la patria grande. Lo que pasó en Brasil, que queda claro que Lula es un preso político, porque hubo un juez que lo encarceló y Lula acató, y se presentó y fue a la cárcel. Y hubo un juez ayer que desde la mañana temprano lo liberó. Pero lamentablemente la policía y el gobierno de Brasil no respetó la independencia de poderes y no lo liberó. Está sin condena, hicieron una maniobra absolutamente fraudulenta de decirle a otro juez, que es presidente del tribunal, que salga de lo que es la feria para derogar de alguna manera, hacer un fallo en contra de lo que había hecho el juez del tribunal. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA. Vamos con un poco de música en Canto Maestro. Esperanza María Cacabelos de la Flor era docente. El 12 de julio de 1976, en Capital Federal, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Esperanza María Cacabelos de la Flor, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y si bien tenemos la alegría de que se resolvió el conflicto en Chubut, todavía siguen provincias en conflicto, ¿eh? Vamos a escuchar a Carlos Cueva, secretario general de Utrechaco, que hoy, jueves 12 y mañana viernes 13, realizan un paro de 48 horas. Esto nos dice Carlos Cueva. Jueves 12 y viernes 13 terminamos la primera parte del año de este ciclo lectivo con un paro de 48 horas. ¿Por qué un paro de 48 horas? La situación que viven hoy los trabajadores de la educación en nuestra provincia se está tornando muy difícil y la línea de pobreza ha superado el salario mínimo de los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco en muchos casos. Y esto está siendo un inconveniente sobre todo para llegar a fin de mes. Eso es uno de los motivos. Otro de los motivos es la suspensión de los comedores escolares que se estuvieron cerrando a partir del día 3 de julio y que lo van a cerrar hasta los primeros días de agosto. Y de esta manera el Ministerio de Educación se desentiende de los comedores escolares, pasando esto a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Sabemos que esto va a ser muy difícil, no va a tener la característica que tienen los comedores cuando en la escuela se le prepara la comida para sus alumnos. Estos comedores que tienen desarrollo social tienen otra característica y va a generar mucho conflicto. Pero mientras tanto, cuando se suspenden los comedores, hoy el voluntarismo de los padres y de los docentes es lo que está dando de comer. Toda esta situación que vivimos en nuestra provincia lo estamos haciendo sin ningún tipo de diálogo con el Ministerio de Educación. La última vez que nos reunimos con este ministerio fue 2 días antes del inicio de clase en el mes de marzo. Esa vez es cuando nos dieron estos incrementos paupérrimos que estamos cobrando, que hasta el día de hoy solamente se cobró un 4% en el mes de marzo y estamos esperando un 3% que aparentemente adelantarían y otro en el mes de octubre. Y son en total 3 y 3, en total son 10% que vamos a tener el incremento salarial este año. Todos se dan cuenta que consiste ese 10%, significa nada para el salario docente. Los motivos también que ayuda a que esto sea más conflictivo es que el Ministerio de Educación no quiere reunirse con los sindicatos que componen el Frente Gremial. Esto también se traduce en los conflictos diarios que tenemos en las escuelas. Una de las visiones que estamos teniendo es que en este contexto y en esta forma no se va a iniciar en las clases en la vuelta después del receso de invierno. Esto ya lo estamos anunciando, esperemos que la ministra de Educación tome carta en el asunto, se haga responsable de la cartera que está haciendo frente y que de alguna vez por todas podamos juntarnos para empezar a solucionar este conflicto. Ya pedimos audiencia de todas las maneras posibles. En todas las formas nos cancelaron, nos suspendieron y no nos quieren atender. Lamentablemente esto va a ser un inicio de conflicto para la segunda parte del año. Carlos Cuevas, U3CETERA Chaco. Ahí estaba Carlos Cuevas, secretario general de Chaco, contando la realidad, ¿no? Recordemos que siguen provincias en conflicto: Chaco, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz. Consecuencia, lo decimos siempre, de la no convocatoria a la paritaria nacional y de esos techos salariales que han impuesto el gobierno nacional a los gobernadores, también producto de la firma del pacto fiscal. Ayer, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el titular de TELAM, Rodolfo Pausá, fueron a diputados a dar explicaciones sobre el despido masivo de 357 trabajadores de prensa. ¿Qué dijeron estos dos funcionarios? Que los motivos eran profesionales y económicos, y además, obviamente, de echarle al gobierno al gobierno anterior la culpa. Los diputados opositores obviamente hablaron de persecución ideológica, político y gremial, y además dijeron que iban a llevar estas denuncias ante la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a escuchar, además, los diputados opositores hablaron del desguace, ¿no?, de los medios públicos, en este caso de la agencia estatal, y reclamaron urgentemente la reincorporación. Vamos a escuchar parte del discurso del diputado Hugo Yasky hacia Lombardi, Pausá y las autoridades de TELAM que estaban ayer en esta reunión que se dio en diputados. Creo que estamos ante una situación muy clara de discriminación, de revanchismo, de caza de brujas, de macartismo, de persecución sindical. Estamos ante una situación muy grave porque es la primera vez en democracia que se produce semejante sangría dentro de lo que es nuestra agencia estatal de noticias. Y subrayo estatal en el sentido que lo planteaba el diputado Grandinet, creo que se trata de una propiedad de todos los argentinos, no es el botín de guerra del último gobierno. No se puede hacer un ajuste de cuentas con más de 350 empleados. Yo soy docente. Si el 38% de los docentes fuera despedido en la Argentina, habría una sangría de 472.000 educadores despedidos. Para que se tenga noción, porque aquí se habla con ligereza de 354, 357, nada más ni nada menos que una sangría, una masacre, con el 40% de los empleados de una agencia estatal de noticias. Y acá veo periodistas que, siendo periodistas como el señor Carpena, con el que muchas veces tuve la oportunidad de la relación periodista-dirigente sindical, muchas veces habló de su apego por la libertad sindical, por el respeto a la disidencia, por el respeto al pluralismo. No puedo decir lo mismo del otro señor, que sé que tiene antecedentes bastante lamentables. Pero creo que lo que necesitamos acá, primero, es dejar en claro que si, como dicen ustedes, no hubo discriminación, no hubo persecución, no hubo ajuste de cuentas, ¿por qué entonces no se conocen, no se conocieron, ni lo conocieron los empleados, las supuestas indisciplinas, los llamados de atención, todo lo que prevé la ley para el caso de un despido? Era Hugo Yasky, parte del fragmento frente al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y al titular de Telman, Rodolfo Poussá. Estamos comunicados con Esteban Giachero, de Telam, delegado. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Esteban, dos cosas. Siguen las muestras de solidaridad con los trabajadores despedidos. El otro día estuvieron diputados nacionales, dirigentes sindicales, ayer un camarazo. ¿Cómo están viviendo esta solidaridad, este abrazo inmenso? Lo mismo el lunes en el acto de la 9 de julio. Y un poco esa es la pregunta. Y la otra, ¿qué te pareció las intervenciones del titular Hernán Lombardi y de Poussá ayer en Diputados? Bueno, respecto a lo primero, la verdad que muy bien. Las muestras de solidaridad son interminables, infinitas. Cuando hablamos de todo el arco político, sindical y cultural, es enorme. La verdad que todos y todas están con Telam, con la lucha que estamos llevando adelante. Pero también nos ocurre acá, en el barrio, de vecinos que nos acercan comida, nos acercan tortas, nos vienen a saludar, nos preguntan si necesitamos algo, vienen a aportar al fondo de huelga. La verdad que eso es tremendo y que a uno no deja de sorprenderlo a diario, y bueno, es lo que le da fortaleza para seguir todos los días. Respecto de lo de Lombardi, ayer fue lamentable como mínimo, porque le han realizado algo así como 120 preguntas, apenas habrá respondido unas 30, de las cuales corrió el eje todo el tiempo, con respuestas evasivas, generales, y nunca han dado datos puntuales sobre las preguntas que se hicieron. No pudieron responder la razón, el motivo de los 357 despidos, cuando en su intervención inicial hablaron de núcleo ideologizado, de usina de propaganda. Cuando se les, digamos, la pregunta que viene después de eso es, por supuesto, si eso no es persecución ideológico-política, y lo niegan cuando su afirmación inicial les va en contrario. no pudieron responder el vaciamiento de las corresponsalías, no pudieron responder adelante, pero también nos ocurre acá en el barrio de vecinos que nos acercan comida, nos acercan tortas, nos vienen a saludar, nos preguntan si necesitamos algo, vienen a aportar al fondo de huelga. La verdad que eso es tremendo y que a uno no deja de sorprenderlo a diario, y bueno, es lo que le da fortaleza para seguir todos los días. Respecto de lo de Lombardi, ayer fue lamentable como mínimo, porque le han realizado algo así como 120 preguntas, apenas habrá respondido unas 30, de las cuales corrió el eje todo el tiempo, con respuestas evasivas, generales, y nunca han dado datos puntuales sobre las preguntas que se hicieron. No pudieron responder la razón, el motivo de los 357 despidos, cuando en su intervención inicial hablaron de núcleo ideologizado, de usina de propaganda, cuando se les... Digamos, la pregunta que viene después de eso es, por supuesto, si eso no es persecución ideológico-política, y lo niegan cuando su afirmación inicial les va en contrario. No pudieron responder el vaciamiento de las corresponsalías, no pudieron responder por qué quitaron directamente a todas las compañeras, echaron a todas las compañeras que se ocupaban de las cuestiones de género, que también habían sido sancionadas previamente, y otras decenas de preguntas que no fueron respondidas. Este mecanismo, digamos, que implementa el Congreso, implementa diputados, les da la posibilidad de no responder, pero entendíamos que como funcionarios públicos tienen la obligación formal, moral y política de responder. Bueno, hay muchas de esas preguntas que todavía siguen sin respuesta, como también sigue sin respuesta nuestro pedido una mesa de diálogo al gobierno que se dice ser del diálogo y que todavía no se ha sentado con los trabajadores a discutir las reincorporaciones. ¿Cómo sigue esto, Esteban? Nosotros seguimos con la medida de fuerza, tratando de ser un canal de diálogo. Estamos mejor que nunca, desgraciadamente no estamos realizando nuestro trabajo, nos encantaría volver a trabajar, pero lo único que sigue haciendo el ministro es unificarnos cada vez más, es ponernos a todos los compañeros, los que fueron despedidos y los que no, en una posición de unidad que cada vez es más férrea y que, bueno, demuestra a las claras que los equivocados son ellos, que los faltos de argumentos son ellos, y que nosotros podemos discutir todos y cada uno de los puestos de trabajo que el gobierno nos vino a quitar. Podemos discutir qué hacía cada uno, en qué condiciones y cómo desarrollaba su tarea. El tema es que el ministro no quiere sentarse a debatir eso. Esteban Giachero, delegado de Telam, muchísimas gracias, un abrazo enorme, mucha fuerza. Gracias a ustedes, un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno. El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Palabras maestras. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Desiderio Erasmo de Rotterdam. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. FM 89.3. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Por todas nuestras luchas, la revolución será televisada. Ahora, Radiográfica Televisión, RGTV. Encontrá todas las coberturas de lo que sucede en nuestras calles, en cada marcha, en cada movilización, en cada rincón donde se encuentra el pueblo. Ahí están nuestras cámaras. Para encontrar todas nuestras coberturas, entrá a la sección de videos de nuestro Facebook, Radiográfica FM 89.3. RGTV, comunicación popular en movimiento. La posmodernidad y el clasicismo, la irreverencia y la formalidad, el discurso encendido y la despreocupación de la frivolidad, la defensa política y el fastidio por la maledicencia oficialista. Siempre libre, todos los jueves a las 21. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Jueves, 22 horas, La Puerta. Jovedì, La Porta. Donnerstag, Die Tür. Sábado, La Porta. Club La Porta. Quinta feira, La Porta. Osteguna, Atea. ¿Te quedó claro? Jueves, 22 horas, La Puerta. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% Yo para apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. El mundo lo conoce como Pablo Neruda. Nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904. Poeta y militante político. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. De su obra citamos 100 sonetos de amor, odas elementales y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Pablo Neruda partió el 23 de septiembre de 1973. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Estás cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Pablo Neruda. En 1969 el Partido Comunista lo nombra precandidato a presidente de la República. Él mismo retira su candidatura a favor de su amigo, el médico socialista Salvador Allende, que llega al poder en 1970. Neruda es nombrado entonces embajador en Francia. Se encuentra en París ejerciendo ese cargo cuando recibe la noticia del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura en 1971. El 11 de septiembre de 1973 es derrocado el gobierno del presidente Allende en Chile. Neruda, gravemente enfermo, es trasladado desde su casa en la costa, en Isla Negra, hasta una clínica en Santiago, donde muere el 23 de septiembre. Recibe sepultura en el mausoleo que facilita una familia, desde donde luego se le traslada a un modesto nicho en el Cementerio General de Santiago. Solo después de la recuperación de la democracia en diciembre de 1992 se cumple su última voluntad cuando, con grandes honores, recibe sepultura en Isla Negra, donde descansa junto a Matilde Urrutia. La obra de Neruda, que comprende 45 libros, más diversas recopilaciones y antologías, ha sido traducida a más de 35 idiomas. Es conocido en todos los países del mundo y estudiada su obra en las principales universidades y centros de investigación literaria. Su popularidad y vigencia son permanentes y sus lectores se cuentan por millones a través del mundo. Un poco más de La Negra y esta canción de un poema de Neruda. Lejano y sencillo. Cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Se acerca el final del Mundial, que se está disputando en Rusia, con dos finalistas, Francia y Croacia. Y desde allá tenemos un amigo, un periodista excelente, Ariel Yer, que nos deja este mensaje a días de la final del mundo, su visión del Mundial. Queridos maestros, queridos amigos de siempre, querida gente de Cetera, en el Parque Gorki de Moscú, a diferencia de Buenos Aires, hay un sol que saluda, invita a la vida y al fútbol que se está yendo de esta ciudad y de este país en medio de las conmociones emocionales, del espectáculo social que suscita el fútbol y, en el caso de los rusos, del hallazgo de que también podía ser un lugar de pertenencia deportiva, porque Rusia llegó hasta los cuartos de final del torneo y eso no estaba en las cuentas de los que saben de fútbol y menos aún de los que no conocen demasiado de fútbol en este inmenso país. El Mundial empieza a irse justamente con la sensación de vacío que provoca la salida de la vida de estos acontecimientos, con la memoria de una Argentina que llegó hasta donde le dio No le dio para poquitísimo, pero le dio para relativamente poco, y con la memoria más espantosa, mucho más espantosa, porque el fútbol habilita distintas situaciones, de las conductas comunicacionales brutales, irrespetuosas, estupidizantes, que signaron parte de los discursos que se ocuparon del Mundial, de la selección, de los personajes ligados a la selección, que en este caso no fueron evaluados en general por ellos mismos, sino por lo que podían expresar para otro tipo de disputas. El Mundial deja además discusiones sobre fútbol, sobre paradigmas de juego, un Mundial donde los equipos a los que les va mejor porque tienen una capacidad de juego articulado y muy rápido que no todos tienen. A los Mundiales hoy llegan pocos equipos y muchos conjuntos de jugadores. Podemos decir que un equipo es Islandia, que empató con la Argentina y tiene brillo escaso, pero identidad de juego, y se fue en la primera rueda. Y podemos decir que un equipo es Francia o es Croacia, porque tienen alimentación de maneras de jugar desde hace mucho tiempo. Es un equipo Alemania, aunque se haya ido en la primera rueda, dando el mayor asombro de este Mundial. Hay un estilo de juego en España al que le faltó vivacidad en este caso. Hay señales de reencauzamiento del fútbol de Inglaterra. Por algo son los fundadores de este juego, ellos mismos, sino por lo que podían expresar para otro tipo de disputas. El Mundial deja además discusiones sobre fútbol, sobre paradigmas de juego, un Mundial donde los equipos a los que les va mejor porque tienen una capacidad de juego articulado y muy rápido que no todos tienen. A los Mundiales hoy llegan pocos equipos y muchos conjuntos de jugadores. Podemos decir que un equipo es Islandia, que empató con la Argentina y tiene brillo escaso, pero identidad de juego, y se fue en la primera rueda. Y podemos decir que un equipo es Francia o es Croacia, porque tienen alimentación de maneras de jugar desde hace mucho tiempo. Es un equipo Alemania, aunque se haya ido en la primera rueda, dando el mayor asombro de este Mundial. Hay un estilo de juego en España al que le faltó vivacidad en este caso. Hay señales de reencauzamiento del fútbol de Inglaterra. Por algo son los fundadores de este juego, aunque los mundiales tienden a frustrarlos. Hay un proceso social, político, deportivo en Bélgica que explica parte de los buenos resultados de su selección en este mundial, entre los cuatro primeros. Hay memorias de papás y de chiquitos, y de abuelas y de abuelos, y de parejas que se conocieron en el mundial en las plazas de la Moscú, muy brevemente en calores, pero muy bella. Moscú es una de las grandes ganadoras de este Mundial, más allá de los equipos, porque siendo una ciudad negada, como parte de un país negado en los procesos constructivos de quienes somos, la mayoría de los que vinimos no sabíamos más que retazos de la historia de esta parte del mundo, se ha mostrado con sus vaivenes políticos, con su migración de la construcción imperial al comunismo, del comunismo a la caída del muro, de la caída del muro a un Estado que sigue cumpliendo funciones que otros Estados que conocemos mejor nosotros van abandonando. En medio de todo eso, el Mundial ha sido el Mundial que ha sido. Espero estar en condiciones de explicarlo como en el 1% del nivel que tienen los queribles y queridos docentes de mi patria, pero si no, aprenderemos para el próximo Mundial. Les mando un abrazo grandote. Muchas gracias, era Ariel Yer, y su relato, su síntesis de lo que está sucediendo en Moscú en el Mundial de Fútbol y la final que disputarán Francia y Croacia el domingo. Seguimos así en Canto Maestro. Thank you. La CONADU ha dado a conocer un informe, el ajuste sobre las universidades nacionales. El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU publicó un nuevo informe sobre la situación presupuestaria en las universidades nacionales durante el primer semestre del año. Entre los puntos se destaca que el presupuesto fue recortado en 1.056 millones y la deuda en las transferencias exigibles a la Secretaría de Políticas Universitarias llega a 13.552 millones. En ese contexto de ajuste, donde varias universidades declararon problemas para afrontar salarios y gastos de funcionamiento, sumado al techo salarial y a una paritaria estancada desde abril, los y las docentes universitarios resolvieron el no inicio del segundo cuatrimestre. Fíjense ustedes algunos datos. Sigo leyendo este informe. Se señala también que el nivel de ejecución del presupuesto al 30 de junio fue más bajo que el alcanzado en los últimos 3 años. Al finalizar el primer semestre, la Secretaría de Políticas Universitarias no había pagado el 24,9% del gasto contabilizado durante el periodo. Este atraso en los pagos afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en desarrollo de proyectos especiales, el 100%, programas de becas, 93%, gastos para funcionamiento, 73%, investigación de los docentes universitarios, 53%, y el financiamiento de los hospitales universitarios, 49,5%. Este es el ajuste brutal que hacen también en la universidad el gobierno de Mauricio Macri y el ministro de Educación, Fino Chiaro. Los docentes de CONADU no inician el segundo cuatrimestre. Seguimos así en Canto Maestro. ¿A quién doy el camino transitado, los abrazos y las manos, y a la que espera en un llanto? ¿A quién doy la osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy? ¿A quién doy mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y mis fracasos y las deudas del amor? Mi trasnochada esperanza, mi arrepentido egoísmo y tener que ser el Señor. ¿A quién doy este pedazo de raza que vive, padece y canta una tierra puro sol? ¿A quién doy las cuerdas de mi guitarra para que no suene triste a la hora del adiós? ¿A quién doy los recuerdos e ilusiones, mis perdones y rencores, y este blando corazón, la maravillosa infancia? Un 13 de julio de 1993 partía este gran dirigente, Germán Abdala, dirigente sindical, diputado también de la Nación, el grupo de los 8. Germán Abdala, un ejemplo para todos aquellos que emprendemos el camino del sindicalismo. Dirigente de ATE, férreo opositor a las políticas neoliberales de los 90. Siempre nos va a quedar su legado. Vamos a escuchar a Eduardo López, secretario general de UTE y secretario gremial de CETERA, hablando de Germán Haddad. Es un baluarte en el compromiso sindical con su tiempo y su pueblo. Históricamente hay dos vertientes, ¿no? La que el sindicalismo que solo se ocupa de los reclamos específicos de su sector, y el sindicalismo que se ocupa de eso, pero además de construir una sociedad más justa e igualitaria, con más compromiso con su tiempo y su pueblo. Sin duda, Germán Abdala abreva y es parte destacada de esta segunda política sindical, como fueron en su momento Agustín Tosco, Atilio López, Isauro Arancibia y tantos compañeros y compañeras que fueron perseguidos, algunos de ellos asesinados, ya digo, no solo por defender a los trabajadores de su sector, sino por aportar a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. El legado de Germán sin duda se materializa en una frase de él, que nosotros es una guía para nosotros, que su frase es que hay que fortalecer al Estado para liberar la nación. Era el recuerdo de Eduardo López a este gran dirigente Germán Abdala, que se fue un 13 de julio de 1993. Vamos a seguir con el acto. Empezamos con el acto el 9 de julio y vamos a seguir con el pensamiento de Sergio Palazzo, de lo que significó el 9 de julio. La patria no se rinde, no al FMI. Lo primero que me trae es festejar el aniversario de la independencia. Ante ausencia de actos públicos, creo que el pueblo argentino tiene el derecho de festejar y por eso estamos primeramente acá. Lo segundo, claramente, en decirle no a las políticas del gobierno de Macri, particularmente a su último gran desacierto, que es concurrir al Fondo Monetario, que va a condicionar a generaciones de argentinos. Y lo tercero, reclamar desde aquí, como tantos argentinos, por todo lo que está pasando en el país. Los despidos en las agencias de noticias, en los canales que no cobran, los trabajadores del Estado, los privados, las fábricas que cierran, el plato de comida que no pueden llevar a su hogar, muchos jubilados después de la reforma previsional, los compañeros que pierden su empleo y aquellos que pasan frío porque no pueden pagar las boletas, impresionante con los aumentos que hubieron. Todo eso me trae hoy y me moviliza como tantas veces y como a tantos compañeros que hoy están aquí en la calle. Yo creo que sigue con más unidad, con más acción, con más compañeros en la calle, y si el gobierno no cambia sus políticas hay que intensificar desde el terreno gremial y que tenga que ser el movimiento obrero el que articule la protesta y utilizar todas las herramientas sindicales para seguir en la calle. Si hay que parar más, parar más, y si hay que combatir hasta el último día para que este gobierno en el 2019 se vaya, tenemos que estar todos juntos para eso. Era Sergio Palazzo de La Bancaria y su reflexión sobre el 9 de julio. Nos vamos, esto fue Canto Maestro, programa de la CETERA. Quiero agradecer a Nehuen Ríos, a Andrés Miguel en la producción, a Marcos Maldonado. Gracias por todo el esfuerzo y el trabajo para que este programa salga al aire y salga bien. Nos vamos y nos vamos a ir con palabras de Germán Abdala. Hasta el jueves que viene. Esto fue Canto Maestro, el programa de CETERA. Mucha fuerza a los compañeros de TELAM. 6 meses después de una profunda discusión, después de muchas polémicas, no estamos dispuestos, desde el peronismo, desde el oficialismo, que se arrebate esta bandera del 14 de mayo. No vamos a permitir que aquí se falseen los objetivos. Reformar el Estado no es privatizar. Reestructurar el Estado reestructurar el Estado es poder poner en funcionamiento una maquinaria infernal que existe a nivel de recursos humanos, a nivel de posibilidades técnicas, a nivel de posibilidades de desarrollo, de fomento de la economía, que han sido premeditadamente desquiciados en las últimas 3 décadas en nuestro país. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera.